Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Esta semana, digamos, es una semana muy novedosa, muy noticiosa para la lucha libre venezolana. Antes de darle paso al azote venezolano, vamos a repasar rápidamente los que son los eventos importantes. El primero de ellos, el próximo 20 de octubre, tenemos el evento Sobre Marcha de la nueva generación venezolana de lucha libre a partir de las 2 de la tarde en el gimnasio vertical de Quinta Crespo. Aún no tienen el cartel definido por completo, pero por lo que dejan ver en su página del Facebook, ya hay algunas luchas anunciadas, como por ejemplo Esbirro contra Destructor, en un combate de poder a poder. Recordemos que Destructor hizo su debut en Batalla Cacique, no, mentira, en el siguiente, en Vendetta, en NGB Vendetta, y fue gratamente una grata sorpresa, ¿no? Fue una buena presentación del novato, un novato alto y corpulento, yo diría que más o menos de las mismas dimensiones que el Esbirro, que también tiene su tonelaje, pero vamos a ver qué sucede en este combate en particular, porque son un par de tanquecitos, como quien dice, un par de tanques de guerra enfrentándose. También tenemos que Nova y Jack the Ripper van a estar formando una alianza, quién sabe con quién, pero aparentemente va a ser algo de alto riesgo. A ver, revisando un poco la página de la NGB para ver si no se me escapa ningún otro combate. Aparentemente Nolan Bailey y Skrillex se han retado, no se sabe si van a pasar o no a combate, pero sería interesante ver, ya que sobre todo Nolan tiene un estilo muy, muy vistoso y muy visual. Skrillex, lo poco que le he visto, considerando que su participación última fue en Batalla Cacique, en la Batalla Real, donde creo que hizo su debut, tuvo oportunidad de mostrar algunas llaves y algunas cosas, pero no es lo mismo lucirse en una batalla masiva con 40 luchadores al mismo tiempo que en una batalla individual. Así que va a ser otra lucha interesante. Por supuesto, faltaría ver qué va a pasar con Dragon Noise, porque por las últimas noticias creo que la triple amenaza, bueno, no la han confirmado, pero tampoco la han negado, así que estamos un poco en ascuas. De todas maneras, cuando ya tengan el cartel definitivo, lo estaremos anunciando por la página del grupo de los cronistas de la lucha libre, a la cual les invito que se suscriban en el Facebook. El otro acontecimiento importantísimo fue el día de ayer, sábado 13 de octubre, en el que se hizo el bautizo del libro En esta esquina el dragón chino, de Carlos Serpa. Fue un evento bastante concurrido, yo diría que hubo unas 50 personas, que vamos a ponerlos en contexto, la librería donde hicieron el anuncio no es muy grande, más bien es como toda librería, hay más estantes con libros que gente, y 50 personas colapsan un poquito el local, ¿no? Pero fue un evento muy bonito, se le rindió homenaje a las leyendas que estuvieron presentes, por ahí estuvo Mao Mao, por ahí estuvo el Guanche Canario mostrando fotos de sus combates con el dragón chino. Por suerte tuvo oportunidad de ver una, él me la mostró, donde le estaba aplicando una quebradora que francamente se veía dolorosa. Por ahí estuvo también el Androide, estuvo también, ¿quién más? Estuvo por supuesto Don Agustín, que en su cápsula se va a extender un poco más, ya que era uno de los oradores del evento. Yo fui más de público y de mirón, como quien dice. Y de verdad que fue bonito. Había mucha gente interesada, mucha gente preguntando. Mucha gente, sobre todo interesada, preguntando qué iba a pasar con la lucha libre, si se están activando, si iba a salir por televisión y todo eso. Y bueno, como nota relevante, el esbirro, como personalidad de aclamado por las masas, vi como cuatro personas que le pidieron tomarse una foto con él y todo eso, así que el esbirro es bastante popular, lo cual es bueno porque se encargó de hacer promoción del evento de contramarcha, sobremarcha, perdón, de la NGB, así que espero que asista mucha gente. Tuve oportunidad de hablar con él un par de cositas ahí, de temas generales. Y bueno, de verdad fue una jornada de amigos. Así nos estuviéramos conociendo ese día, fue una jornada de amigos. Hablé con el Guanche, hablé con Mao Mao, hablé con todo el mundo estaba conversando, todo el mundo estaba muy feliz. El libro es una belleza, es una pieza de colección, o sea, tanto la impresión como el encuadernamiento, no es un libro normal, está encuadernado. Yo fui con mi novia que estudia diseño gráfico, ella me dijo el nombre de cómo se encuaderna eso, pero es como un encuadernado japonés, que es con hilos y cosas. Es una belleza el libro, verdaderamente. El libro, vamos a leer rápidamente una reseña previa al evento que salió en la página de Contrapunto. Comentaba que comienza así, dice, con un libro anecdotario y testimonial, el artista, Carlos Serpa en este caso, que es el autor, aborda episodios de vida y combates de el dragón chino, y otros que fueran héroes de la infancia de muchos venezolanos por allá en los años 60 y 70. Este sábado 13 lo presenta en la librería Calatos a las 11 de la mañana. Y bueno, en la nota explica un poco sobre la historia del dragón chino. Algo importantísimo, aquí lo menciona, siempre lo mostraré con su máscara, nunca diré su nombre sin ella. En sus luchas con sus grandes oponentes contaré sus emocionantes y divertidas anécdotas para ponerlo a la altura de un héroe, así como lo es el santo para los mexicanos. Verán al dragón chino como el gran luchador que fue, con sus luchas con los grandes y de cómo les ganaba. Es una historia con su toque de realismo mágico para engrandecer al personaje. Es crónica, pero también literatura. Había muchos invitados, por ahí estaba también Vladimir Havriluk, quien no pudo asistir, por estar, digamos, un poco alejado de Caracas, igual que nuestro compañero El Azote, que está más allá de más nunca. Y entonces se les dificultó, pero fue una fiesta muy bonita. Yo aproveché a tomar un par de fotos. No soy fotógrafo, así que no suelo tomar muchas fotografías. Las subí en el evento, estaba casa llena. Y bueno, en la medida que salgan las reseñas de cómo fue el bautizo del libro y todo eso, pues les estaremos comentando. Ahora sí, vamos a darle paso a los otros venezolanos con su segmento habitual. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito, El Azote Venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Hoy hablaremos de nada más y nada menos que Cruz Diablo. Analizando la historia del personaje de Cruz Diablo, comprobado en la lucha libre mexicana, el primer Cruz Diablo fue el Diablo Velasco en el año de 1952 y perdió la máscara su victimario. Jim Sisson o Sasson personificó también a Cruz Diablo en combate de máscara versus máscara contra Huracán Ramírez, Eduardo Bonada, el 14 de febrero de 1954, en el auditorio de Monterrey, hoy Monumental de Monterrey. Pablo Ruiz Castro Marco Polo toma el personaje de Cruz Diablo en 1956, siendo destapado poco después por el Dr. Jekyll en Pachuca. Roberto Rodríguez Morales, luego apodado El Maldito, fue Cruz Diablo a principios de los años 60. Perdió la máscara versus el Caballero Tigre en Tampico. Panchito Villalobos y su aún desconocido compañero fueron una pareja de Cruz Plata a mediados de los años 60. Sus verdugos en combate de máscara versus máscara contra Relámpago Gutiérrez y el Jabalí. Cruz Diablo, originario de Pachuca, dijo en una entrevista en 1971 tener 15 años de profesional y haber estado ausente de México 5 años luchando en países de Centroamérica. Cruz Diablo, Buddy Cervantes, fue destapado por el Tigre de Bengala 2 en Ciudad Mantés el 6 de julio de 1976. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Thank you. bien. Y escuchamos Luzbelito, Cruz Diablo, esperando haya sido de su agrado. Bien, y continuamos con el programa. A principios de los 80 surge otro Cruz Diablo en Acapulco, de la escuela de Braulio Mendoza duró poco con este personaje. Otro Cruz Diablo, este de Monterrey, y cuya máscara era muy parecida a lo de los espantos. También en los primeros meses del año 80 surge una tercia compuesta por Rodolfo Rudy Espinosa y sus dos sobrinos. A medida de los 90 debutó el hijo de Rudy Espinosa como Cruz Diablo Jr. En 1965 surge en Venezuela un Cruz Diablo Serafín. Este Cruz Diablo no es mexicano, se presume que nació en Cuba y estaba residenciado en Venezuela. Hay presuntamente otro Cruz Diablo que responde al nombre de Evaristo Ruiz, nacido en Iratapa, y vive actualmente en Puerto Ordaz, y eso sin contar con la cantidad de Cruz Diablos Jr. Este es un recuento, de los Cruz Diablos, personaje de quien no se sabe de quién es el verdadero dueño. Y pronto, muy pronto, el libro de Luis González, estén pendientes, La leyenda y la verdad del solitario, estoy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. Por cierto, mandamos un caluroso saludo y un muy feliz cumpleaños a la señora esposa del Hijo del Santo, Gabriela Obregón, quien estuvo de cumpleaños el día 8 de este mes, el día lunes, casualmente. Así que ya le envié la felicitación y también por acá por el programa. Bien, hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento. Y como es habitual en este programa, vamos a repasar rápidamente los resultados de la lucha libre mexicana. Tenemos el Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena, depende de donde estén ustedes, así se llama. Tenemos los siguientes resultados: Akuma y Camorra derrotan a Robin y Star Jr., Amapola, Dalis y a la reina Isis son derrotadas por la avispa dorada, la jarochita y la princesa Suhei. Dragón Rojo Jr., Pólvora y Templario derrotan a Audaz, Esfinge y Soberano Jr., la bestia del ring, Rey Bucanero y Okumura derrotan a Atlantis, David Finley y el hijo de Lea Park. L.A. Park, Místico y Volador Jr. derrotan a Cavernario, Hechicero y Dicrais. Último Guerrero derrota a Michael Elgin. Para cerrar la ronda del día. Otros combates que tenemos es el anuncio de lo que se viene para el Día de Muertos. A ver, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el próximo 19 de octubre, el 40 aniversario de Blue Panther, ni más ni menos. Tenemos Pegaso y Stigma contra Cancerbero y el Coyote, Diamante Azul Místico y Valiente contra Dark Magic, Felino y el Negro Casas, Ángel de Oro, Black Panther, Blue Panther Jr., Niebla Roja y Stuka Jr. contra Dragón Rojo Jr., Espanto Jr., Luciferno, Misterioso Jr. y Templario en la Copa Halcón Suriano. Black Warrior, Blue Panther, Euforia, Panterita del Ring contra Cuatrero, Forastero y Máscara Año 2000 y Sansón. Y para cerrar, Carístico, David Finley y el Penta Cero Miedo, conocido antes como Pendragón Jr., contra Cavernario, Roche y Terrible. Un evento, como vemos, especial, evento dedicado al 40 aniversario de Blue Panther. Me hubiera gustado ver a Blue Panther como evento estelar en esta lucha, pero así son las cosas, así es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, los que tengan la oportunidad de verlo, si nos escuchan de México, pues vayan el próximo 19 de octubre en la Arena México para que disfruten de un gran espectáculo de lucha libre. Dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Bien, el día de ayer sábado tuvimos en el bautizo invitado por nuestro amigo Carlos Serpa, su libro de El Dragón Chino, cuando la lucha libre en Venezuela era verdad. De verdad. Muchas gracias a Carlos por este maravilloso obsequio de este libro. Yo sé lo que cuesta hacer este libro, yo sé del esfuerzo que hiciste. Siempre te lo he elogiado, porque lo importante no es escribir un libro, como lo he mencionado varias veces, sino tener la manera de poder publicarlo, de hacer la publicación de ese libro, y tú lo lograste con mucho esfuerzo. Gracias también a la invitación a mi compañero Alejandro Bravo y a Bruno Bernasconi, que lamentablemente por estar a una distancia sumamente considerable de Caracas no pudo asistir, pero en su lugar asistimos tanto Alejandro como este servidor. Me dio un gran placer de verdad ver antiguas estrellas de la lucha libre, leyendas de la lucha libre que estuvieron presentes cuando llegué. Quiero también agradecer a mi amigo Diego Amezquita por su interés en que participáramos en este gran evento. Cuando llegué pude compartir con mi amigo Mao Mao, con su hermosa hija, también con el esbirro que estaba allí presente, con nuestro gran amigo Luis Celta, el recordado androide de la lucha libre. Posteriormente, cuando empezó el acto allí, pude ver y me emocioné de verdad con volver a ver amigos como el Guanche Canario. Guanche, por cierto, muchas gracias por ese banderín que me obsequiaste, amigo. Es un banderín de colección de la época de oro de la lucha libre. Siempre quise tener uno de esos. En una oportunidad, cuando era aficionado, lo compré, lo perdí después, lamentablemente, pero tú me obsequiaste a uno que lo tengo con gran aprecio. Muchas gracias, mi hermano. Un gran aprecio para ti también. Te tengo una profunda amistad. Igualmente, fue muy emocionante para mí ver a mi amigo William Abreu. No, perdón. Mi amigo William Mujica, el Gavilán. Bueno, William, yo conozco a William desde hace muchísimos años, desde la época de oro de la lucha libre. William estuvo allí presente y pudimos compartir un gran rato. Y creo, William, te debo, en verdad, tanto a ti como me lo dijiste, como al Rebelde Pérez, como al Gavilán, tengo el compromiso con ustedes. Me he hecho yo mismo el compromiso de que en mi programa Cacha Cascán lo voy a dedicar exclusivamente a los luchadores venezolanos, a reseñar la trayectoria de cada uno de ustedes. Créeme que cuando oí las palabras, las expresiones de ustedes al decirme que en verdad la mayor parte de nosotros nos dedicamos a elogiar a grandes leyendas de la lucha libre mexicana, yo te digo que hemos trabajado, los cronistas de lucha libre siempre hemos trabajado y hemos tratado de reseñar las leyendas nacionales, pero ha sido sumamente difícil porque el material prácticamente está ausente de las redes de internet. Lo que yo publico, lo que yo digo en mis comentarios, es porque yo lo he vivido, lo que he compartido contigo, William, como el Gran Mujica, como el Gavilán de Apure, y sé que te debemos una satisfacción, porque tú tienes razón. Una de las grandes figuras de la lucha libre aquí en Venezuela no solamente fue el Dragón Chino, a quien se dedicó este libro, también tú, William Mujica, fuiste grande porque fuiste luchador olímpico, fuiste campeón, así como lo fue también el Guanche Canario. Su trayectoria es invidiable y yo creo que en verdad debo hacer justicia y debo dedicar mi programa Cacha Cascán a todos ustedes, tanto a ti, William Mujica, al Gavilán, al Rebelde Pérez, al Guanche Canario, a Mao Mao, a todas esas figuras que hemos tenido un poco olvidada. Yo estoy muy satisfecho también porque se recordó muchísimo a esa gran leyenda de la lucha libre como lo es el Dragón Chino. Pero ustedes tienen razón, no solamente el Dragón Chino fue figura, ustedes también brillaron intensamente. Yo me recuerdo en esa época de oro, cuando el Gran Mujica era una de las figuras más atractivas por su gran calidad como luchador, como un luchador olímpico, al igual que lo fue el Guanche Canario. Entonces, estamos en deuda y espero saldada con todos ustedes, mis amigos. No los he olvidado, créanme. Voy a hacer todo el esfuerzo posible por empezar a reseñar en mi programa Cacha Cascán la trayectoria de todos ustedes. Es un compromiso moral que tengo con todos ustedes. Bien, también estuvo mi compañero Alejandro Bravo. Me dio mucha satisfacción ver a Alejandro ya en ese evento. Estuvimos allí compartiendo con las grandes figuras. Carlos Serpa estuvo muy aceptado en su presentación del libro. Le deseo de todo corazón que ese libro tenga una gran aceptación, porque es un libro muy importante de la lucha libre. Es un libro que los coleccionistas deben de tenerlo. Me dio gran placer también ver a mi amigo Chan Lee, que llegó a última hora, prácticamente guerrero, y me dio también una gran satisfacción cuando el esbirro reconoció públicamente que Chan Lee fue uno de sus grandes maestros y que debido a los conocimientos que le impartió Chan Lee, él es actualmente una de las figuras más promisorias en la nueva generación de la lucha libre. A mí me da gran satisfacción la palabra del esbirro, que reconoció el trabajo de Chan Lee y de este servidor en beneficio de ese nuevo resurgimiento. Cuando hace años empezamos en la Concordia con la idea de formar nuevas figuras de la lucha libre, ausente estuvo mi gran amigo El Incógnito, ausente estuvo mi gran amigo Pedro Peralta, Chico Venezuela. Motivos superiores a su voluntad no le permitieron estar allí con nosotros, pero sabemos, como igualmente me llamó mi compadre Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, desde el estado de Miranda, que lamentablemente por la escasez que había de transporte no pudo asistir. Pero todo fue muy bonito, todo fue muy estable, todo ese compartimos, recordamos anécdotas. Me dio muchísimo placer, repito, estar allí. Y es una lástima, sentí en el alma que mi compañero Bruno Bernascones no estuviera presente en este gran evento. Ha sido una gran satisfacción y seguimos trabajando en beneficio de la lucha libre. Alejandro también aportando todo su conocimiento y su buena voluntad para darle ese impulso a la lucha libre que estamos necesitando en este momento. Muchas gracias, Carlos, se te agradece de verdad, hermano. Éxito en ese libro. Creo que yo invito a todos los aficionados de la lucha libre de Venezuela a adquirir ese libro, porque es importantísimo ese libro. Vamos a adquirirlo, vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo y vamos a adquirir ese libro, que a la vez que colaboramos con ese gran esfuerzo de nuestro amigo Carlos Serpa en producir ese material, estamos adquiriendo una obra de gran trayectoria y de gran valor. Mis amigas y mis amigos, este ha sido mi aporte en el programa de los cronistas de la lucha libre. Los espero la próxima semana y a partir de esta semana que entra el programa Cacha Cascán, dedicado exclusivamente a las leyendas de la lucha libre en Venezuela. Les hablo su amigo, el analista. Hasta la próxima. Gracias, analista, por tu segmento. Vamos a repasar rápidamente los resultados de la WWE. Tenemos primero el Super Show de Australia, en el que pasaron varias cosas que se desarrollaron esta semana, pero Hay que empezar por lo primero. Tenemos campeonato de parejas de SmackDown. El nuevo día derrota al Nivel, que es el equipo de Cesaro y de Sheamus. Charlotte derrota a Becky Lynch por descalificación. John Cena y Bobby Lashley derrotan a Kevin Owens y a Elias. Las icónicas derrotan a Asuka y a Naomi. Esto fue una sorpresa. Yo pensé que iba a pasar todo lo contrario, pero me equivoqué aquí. AJ Styles derrota a Samoa Joe. Ronda Rousey y las Gemelas Bella derrotan al Escuadrón Riot. Buddy Murphy derrota a Cedric Alexander para ganar el campeonato de pesos ligeros. El Escudo derrota a Braun Strowman, a McIntyre y a Dolph Ziggler. Daniel Bryan derrota al Miz para conseguir una oportunidad titular. Aquí, esta fue una de las luchas un poco decepcionantes, no tanto por el combate en sí, sino por el tiempo. La gente esperaba que durara más la lucha, esperaba tener una contienda más extensa, pero aparentemente por configuraciones de la lucha y de todo, y toda esa tramoya que hay siempre detrás de la lucha libre que no necesariamente se ve, se decidió que el combate fuera más corto. Por último, Triple H derrota al Enterrador en lo que supuestamente iba a ser la ultimísima lucha entre los dos. Pero tenemos las consecuencias de este show de Australia el día lunes. Se reforma D-Generation X, es decir, el equipo de Shawn Michaels y Triple H para enfrentarse a El Undertaker y a Kane, ni más ni menos. Bobby Lashley lesiona a Kevin Owens. Y sí, no fue que lo derrota ni nada, lo lesiona de mala manera, así que Bobby Lashley aparentemente se ha pasado al bando rudo. Ronda Rousey y las gemelas Bella derrotan al Escuadrón Riot y al final las hermanas Bella atacan a Ronda Rousey como para marcar territorio y marcar la próxima contienda, que aparentemente va a ser Ronda Rousey contra Nikki Bella. Finn Balor y Bayley derrotan a Jinder Mahal y Alicia Fox. Kurt Angle gana una lucha de batalla real global para clasificar a un evento, mentira, bueno, no es un evento, es una lucha especial que tiene la WWE, que es una especie de Copa del Mundo que invitan luchadores de distintos orígenes. Así que hasta ahora tenemos a Kurt Angle, tenemos a John Cena, tenemos a Randy Orton representando a Estados Unidos. Falta ver los representantes del resto del mundo. Lita regresa después que Alexa Bliss y Mickie James atacan a Trish Stratus, y así que su lucha se convierte en lucha de parejas, que sería Alexa Bliss y Mickie James contra Stratus y Lita, como para deleite de los fanáticos de la lucha libre de los años 90. Ember Moon derrota a Nia Jax. Bobby Roode y Chad Gable derrotan a La Ascensión, solo para que los autores del dolor los plancharan como una camisa sobre el ring. Paul Heyman habla sobre la lucha de triple amenaza que va a ser Brock Lesnar, Roman Reigns y Braun Strowman, un poco avivando la rivalidad. Y por último, Braun Strowman y los campeones de pareja Dolph Ziggler y Drew McIntyre derrotan al Escudo. El día martes tenemos lo siguiente: Becky Lynch y Charlotte Flair en lo que fue la lucha de la noche. Señora contienda nos regalaron a estas mujeres. Acaba en doble conteo. Jeff Hardy derrota a Samoa Joe. AJ Styles y Daniel Bryan aparecen en Miz TV como para marcar su próxima lucha, que creo que es en Arabia, porque Daniel Bryan, derrotando al Miz en el programa especial de Australia, ganó el derecho a enfrentarse al campeón de SmackDown, que es AJ Styles, así que se viene una contienda interesante. Tenemos AJ Styles derrota a Shelton Benjamin. Aiden English presenta lo que quedaba de una noche en Milwaukee, y al final fue todo una falsedad, un montaje. Y bueno, Rusev se encargó de su ex compañero, que logró escapar por los pelos, así que probablemente veamos esta rivalidad extendida un poquito más. Por último, Randy Orton derrota a Big Show para clasificar, perdón, a la Copa del Mundo. Tenemos entonces representando a Estados Unidos a Randy Orton, a Jeff Hardy, a John Cena y a este muchacho Kurt Angle. Ni más ni menos. Así que el equipo de Estados Unidos pinta fuerte. Vamos a ver qué pasa con el equipo del resto del mundo. Bueno, dicho todo esto, no me queda más que despedirme, decirles que tengan un excelente fin de semana y será hasta el próximo domingo. Hasta luego.